Bueno, estamos con Julio Guevara, tras lo que has pasado ahora a la noche del domingo, a las 9, a las 21 horas, digo, con una explosión de una garrafa que provocó un incendio en una de las casas al lado de la aldea policial. ¿Qué nos puede comentar Julio acerca de lo que pasó y, bueno, cómo han actuado? Bueno, mira, nos convocan, nos avisan a la central por un incendio estructural. Aún no se ha determinado la causa de que lo ha iniciado. Tomaron tres ambientes, un vehículo, uno de los ambientes era un garage. Los daños fueron generales. Se trabajó con tres dotaciones de bomberos, dos vehículos pesados, uno liviano, y en este momento estamos dando por finalizar las tareas de extinción. Bueno, lo único que hay que decir nomás es que hay daños de muebles o inmuebles, pero nada más que eso. Únicamente daños materiales, no hay víctimas por suerte, no hay heridos tampoco. Bueno, y se pudo realizar efectivamente en menos de 2 horas el trabajo. Sí, dentro de todo, para lo que estaba el incendio en general, fue rápido y se pudo trabajar bien. ¿Se ha repetido esta serie de eventos acá en el pueblo en estos últimos meses? Mira, hemos tenido un par de incendios estructurales, no de esta característica, pero durante el año sí ha habido varios. ¿Algo más para comentar? No, extremar las precauciones cuando se trabaja o se tiene lugares así como estos, ver que no quede nada encendido o que tenga todas las condiciones de seguridad necesarias, como son las térmicas y demás. En este caso no sabemos qué es lo que lo inició, pero bueno, en algún momento la inspección o la investigación que se haga dará el resultado de lo que empezó el incendio. Y no, nada más que eso. Bueno, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a vos.